La formico e la scarabeo. Cande la somero venis, formico marchante sur la agro recoltadis grani de frumento e jordeo por conservor oli con manjagi dun la vintro. Scarabeo vidis lo e mocis la formico, pro que lu astonesis da tale diligenta laboro dil formico, dum que altra animali multe jua sua vivo segun olo a vastan pleso. La formico respondis nulo ce la istanto, ma plu tarde, cande arifis la vintro e pluvis multe por la farlafequi, la jungrosa scarabeo iris ce la formico por pregar al mono de manjagi. Lore, la formico respondis, «Gen, scarabeo, se tu laboradabus vice mocar me, cande me multe sudorifadis, tu tote ne besonus mendicar me pri manjagi. Cande tu ancore posedas et cesajo de tua laboro, tu conserves un parto por la tempo, cande, a tu hasarde venus la manco, quale la vintro».